20 horas, 12 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Aquí comienza Invasión Rock. En tu radio ciudadana, Espacios, y por www.espaciosfm.cl. Para todos y cada uno de ustedes. Directamente desde Pedro del Río, en Concepción, uno de los ejes del rock de Chile. Invasión Rock te trae el rock de todos los rincones del planeta en sus diversos estilos y tendencias, junto a toda la información y datos artístico-culturales del Gran Concepción. Invasión Rock por Espacios y para el mundo entero por www.espaciosfm.cl. Sean todos bienvenidos a esta Invasión Rock. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy ya tenemos el llamadito, así que vamos a saludar a nuestros amigos. Aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló. Sí, te escucho, perfecto. Perfecto, no cortes. Ya. ¿Cómo escucháis? ¿Bien? Igual te escucho bajo. Aló, aló. ¿Y ahí? Yo todavía, pero igual. Bueno, primero que todo, bienvenido. Bienvenido a Invasión Rock, al Radio Espacios. Ya. ¿Nos había entrevistado usted antes, me parece, o no? Sí. Aló. Para mejor recepción. Mal. Yo escucho mal. Chuta. Aló. No. Sí. ¿Cuál es el problema acá? No se escucha bien. Bueno, vamos a ver si llama de nuevo para mejorarnos la señal. Esperemos que esté mejor la señal, así que mientras tanto saludamos a todo el mundo que nos escucha a través de todas nuestras plataformas, principalmente a través del 107.3, la banda de frecuencia modulada, Radio Espacios desde Pedro del Río para el mundo entero, también a través del Facebook Radio Espacios, el TikTok de la radio está con problemas, así que no estamos transmitiendo por el TikTok, por mi Facebook Charlie Méndez. Saludamos a Marco Sepúlveda. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo estás? Uy. Está pendiente una entrevista con los ADE, así que ahí podemos, por interno podemos contactarnos. Aló. Aló. No muy bien, el problema más que nada pasa cuando te traspaso la señal a la mesa. Ahí se pierde más la señal. Porque este teléfono es fijo y está conectado a la mesa. Pero la salida no sé por qué sale mal. A ver, dame un segundito, a ver si puedo, porque justo hay reunión de la radio acá al ladito, entonces voy a ver si puede venir el técnico y capte un poquito más. No corte, ya, espera un poquito. Thank you. se escucha horrible. Aló. Aló. ¿Me escuchas? Aló. Aló. Aló. Aló. ¿Me escuchas? No te escucho casi nada. Aló, ¿me escuchas tú? Aló, aló. Estamos tratando de mejorar la señal. Ya. ¿Lo desconecto? Sí. Ya. ¿Aló, buenas? Activa la señal de nuevo. Hola. Aló, ¿cómo me escuchas ahora? Ahí te escucho mal, te escucho lejos. No sé por qué se escucha así. La otra vez también me pasó lo mismo. ¿No serán los cables que están medio fallando? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Escuchas? ¿Aló, aló? Ay, te escucho el audio. Te escucho como siempre. ¿Y con esto no funciona? El talkback no, no es para eso. ¿Aló, aló? Te escucho lejos, sí. Que antes se escuchaba bien. ¿Ya? Sí, ¿sí? Ella hace su programa por teléfono. ¿Por teléfono? Ah. ¿Yo lo controlo de acá? Ya. Sí. Pero llama, ¿no será por la distancia? No, porque aquí se escucha bien. Yo lo escuchaba bien acá. Ya. Yo de aquí puede ser. Bueno, ya no. ¿Pero tú cortas la llamada aquí? Después, pues, después de sacar acá, pues. Ya. Saco acá primero, después la corto. Sí, porque estaba aquí encima el teléfono, ¿no? Sí, po. ¿Y no cortaste? Cuando no, po. Cuando lo activé aquí, ahí después corté, po. Pero se no, escuchaba igual mal. Se escuchaba igual mal. Ya, pero no importa. No. ¿Y no te llamaron? No creo, po. Lo veo difícil porque si ya dos veces, lo veo difícil. Bueno, ya. Lamentable, pero ya voy a continuar así, ¿no? Una vez puedo asistir por rato a la reunión. Sí, una con otra. Ya. Ya, no, tranquilo, voy a continuar así, ¿no? Ya. Como tengo acá. ¿Quién es él? Ah, voy a llamar tú. Amigos, amigas y amigos, primero que todo pedirles disculpas porque tenemos problemas técnicos y no pudimos sacar la llamada al aire. Espero que más adelante podamos contactarnos con la banda Altavoz, las cuales, bueno, le pido disculpas también a Rodrigo, productor, quien hace los contactos, y a la banda, para la verdad es que hay algo técnico acá que desconocemos y no está funcionando. Así que eso, pues nada que hacer, por lo menos los dejamos invitados, conversando, ¿no es cierto?, aquí, saludando a toda la gente que se nos está uniendo. Oye, no, a ver, ahí están llamando, vamos a comprobar. ¿Aló? Ya, espérame, que te saco al aire, espérame. Aló. Aló, aló, ¿me escucháis? No, no colgué, Juan Carlos. Ahí, aló. Aló, 1, 2, 3, probando. Sí, igual sí. Se escucha mal. Sí. Aló, aló. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. No, dos. Mira. Ya, entonces vamos a tener que revisar ahí, ¿eh? Porque no puede ser problema de la mesa. Sí, no vamos a poder hacer entrevistas telefónicas hasta nuevo aviso. Sí, por el momento. Ok, vale, Juan Carlos. Vale. Gracias. Vale, chau, chau. Nos vemos. Ya. Ahí están llamando de nuevo. Aló. Aló. Mira, déjame probar la última vez porque al parecer tenemos un problema con la señal. No sé, porque no se escucha horrible. De hecho, tratamos de otro teléfono acá de uno de los colegas y también se escuchaba mal. Al parecer acá. Claro, desde acá aparece. Pero probemos ahora, porque por lo menos te escucho mejor. Ahora te escucho mejor. Probemos ahora. Espera, no colgues. Espera. Sí. Una vez que solucionemos eso, podemos reagendar. ¿Ya? Ok. Esperamos un poquito, probemos. Aló, aló. Sí, te escucho mejor. ¿Mejor? Sí. No, el problema de acá parece problema técnico de acá. Pucha, lamentable. Te pido la disculpa del caso, pero son cosas sí, que escapan a mí. Yo no soy tan técnico acá. Acá nosotros aprendimos de a poco. Sí, no hay problema. O sea, es que no, se escucha horrible. No, te pido la disculpa, Tomás, pero no vamos a poder realizar la entrevista porque no... Ya no te preocupes, no, si me doy cuenta... En este cuento, dale a la cosa, ¿ya? No colgues. Ya, pues... No. Disculpa. Bueno, pedimos las disculpas del caso, no, lamentablemente por motivos técnicos no pudimos hacer la entrevista telefónica, sin embargo, el programa continúa, pues, así que vamos a comenzar al tiro inmediatamente con el programa, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con lo que es los saludos de cumpleaños, así que vamos a saludar a las siguientes personas, rápidamente. A mi hermana Cristi Méndez, allá para París, saludos, cariños para ella, para mis sobrinos también, Max y Tommy, para toda la gente. Muchos cariños para allá. A mi amigo John Pino, más conocido como Cachulo. A César Fierro. A Richard Toro. A René Carballo. Ex integrante acá de Radio Espacio. Saludos para él, para la Vale, para sus hijos. A Luciano Carrasco, un gran amigo y cantautor acá de la zona también. De Curly Coffee. Y también un cantautor también. A Caroline, también ex integrante de Radio Espacios. A Susana García, un saludo para el norte. A Fernando Reyes, ex integrante de una banda de Los Chatarras de Puerto Montt. A Julieta, a la Yuli, una prima mía también. Muchos cariños para Iquique. Y a Vania Álvarez, una ex compañera de colegio. Así que para todos ellos, muchos cariños, muchos saludos. Y los dejamos con los siguientes temitas de cumpleaños para ellos. Aquí en tu programa Invasión Rock. cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Cuando es con vos,

suelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3, por www.espaciosfm.cl, por Facebook Radio Espacios, por Facebook Charlie Méndez y por el TikTok Charlie Méndez. Oye, si me ausento es porque estamos como radio, estamos con reunión de pauta de todos los programas. Y estamos todos reunidos, mandamos un saludo a todos quienes están acá, todo el personal, la parte humana, ¿no es cierto? Parte del equipo humano de Radio Espacios. Estamos acá reunidos en el salón radial, estamos ahí conversando, ¿no es cierto? Analizando, viendo para mejorar nuestra señal, mejorar más que nuestra señal, mejorar nuestro nuestra plataforma, mejorar varias cositas que se van a venir para mejorar nuestra cercanía con ustedes, claro que sí. Oye, acabamos de escuchar los saludos de cumpleaños, ¿no es cierto? Escuchamos a Virus Pronta Entrega y Los Tres con la Espada y la Pared. Y eso eran los saludos de cumpleaños para Cristi Méndez, John Pino, César Fierro, Richard Toro, René Carballo, Luciano Carrasco, Caroline Jara, Susana García, Fernando Reyes, Julieta Guíñez y Vani Álvarez. Para todos ellos, muy feliz cumpleaños, espero que lo hayan pasado muy bien y si no, que lo pasen muy bien en su cumpleaños. Bueno, dicho eso, nos vamos con las primeras informaciones. Dice lo siguiente: Delicia Jimena ofrece a su distinguida clientela pastel de choclo, colaciones, alfajores, chorrillanas, pichangas, pan amasado, pan con chicharrones, berlines, muffins, chaparritas, pajaritos, calzones rotos, empanadas, sopa y pillas, humitas y más. Sus pedidos con Jimena al WhatsApp más 569-4297-7527, con Lisette al WhatsApp más 569-36-63-8197 o con Charlie al WhatsApp más 569-59-87-63-74. Delicias Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio, Avenida Costanera, Cardenal Raúl Chimbalitiques, 477 Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. Plim Plim en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650, en Concepción, frente a la plaza, ¿no es cierto? El domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Entradas en entradaenlinea.cl. La banda Avalanche se presenta en Casa de la Música Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el viernes 6 de febrero. Eso en cuanto a información, vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. sabes que en el fondo nada nos va a faltar. Si estás aquí, nadie se va a fijar. Busquemos la salida para poder entrar. Hoy la apuesta se perdió. Hoy la apuesta se perdió. Una vez más la puerta se cerró. A veces me cuestiono si podemos ser dos. Como yo sé que quieres en verdad, perdona si lo dudo, a mí me cuesta confiar. Hoy la apuesta se perdió. Hoy la apuesta se perdió. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué siempre es tan inútil? Nada, yo quería el mundo y tu piel. Apostar, revivir y escapar de un instante que fuese real. Sabes, no daría nada por ti. Mientras tanto te pueda negar, la amargura se puede acabar. Pensar que podía cantar, ese fue mi Espacio 107.3 y por www.espaciosfm.cl y nuestras señales online. Hoy acabamos de escuchar a Acrimonious, una banda acá de la zona, con Crisis en vivo en la tocata de la Octava Maravilla, una de las últimas tocatas antes de transformarse en Rec, ¿no es cierto? Y también a los muchachos de Los Bebés Paranoicos, la banda Sin Salida de Los Bebés Paranoicos, perdón, medio hipo. El tema Sin Salida lo puedes parar incluso. Uy, saludamos a Kika que se está uniendo. También saludando a toda la gente, ¿no es cierto? Que nos escucha a través, principalmente a nuestros vecinos del 107.3 y toda la gente que nos escucha y nos ve en nuestras distintas plataformas. Uy, Les cuento, tenemos las informaciones. Continuamos con las informaciones. Les digo lo siguiente. Dice, Leo Jiménez se presenta en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción el sábado 22 de noviembre. Entradas en prudmaribooking.com. Las bandas Arteaga y De Polvos en Casa de Salud, celebrando los 2 años de la casa en Brasil 574 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 23 horas. Lisi Gurumis ofrece sus semigurumis personalizados para regalar y o regalarse con tu personaje favorito y o el diseño que tú prefieras. Solo debes elegirlo y nosotros lo creamos para ti. Contáctanos al WhatsApp más 569-36-63-81-97. Lisi Gurumis, creando sueños. Epic Rock Fest presenta a Fabio Rioni y Cabrones en Suractivo, en autopista 8590 en Concepción, en Hualpén, perdón, el 8 de marzo, entradas en Tiquetone con Perseguir. Se solicita colaboración para el cantautor popular Alejandro Quilodrán, más información y canalización de ayuda por las redes sociales de Charlie Flowers. Fear of Tomorrow presenta a Artillery y Atrofa en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el viernes 28 de noviembre, entradas en Passline.com. La banda Pictures celebrando 45 años de trayectoria en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el miércoles 3 de diciembre. Galactic Symphony presenta La Fuerza Te Llama. Revive la música de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en Suractivo, la autopista 8590, Hualpén, el 8 de marzo, entradas en tiquetone.cl. Clases de Zumba en dependencia de la Junta de Vecinos número 5 de Sierra de Sangüesa, 393, Pedro del Río. Todos los lunes desde las 20 horas. Y finalmente en esta entrega informativa, la banda Brian Damage, tributo a Pink Floyd en Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 650 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas, entradas en bticket.cl. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenidos a Invasión Rock. Todos bienvenidos a Invasión Rock. Oye, los dejamos con más música en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos, recuerden. Si no estoy mucho acá es porque, como les dije, nosotros como radio estamos en reunión de pauta. Pero el cariño y la amistad y la buena onda están junto a ustedes. Así que los dejamos con la música aquí de Invasión Rock. Los muchachos, ¿dónde se han ido hoy? Que aquí no hay voce. Entre mi espalda y mi pecho, que me está ahogando lentamente. No sé cómo sacarlo de mi mente. Sí, te lo confieso, aún te quedarías conmigo y me darías un beso. Pues no puedo ocultarlo más, me desbordan las ganas de llorar. tenido pensamientos suicidas, creyendo que no hay otra salida. Así que muchas de mis sonrisas fueron falsas las pastillas que me recetaron. Parece que jamás funcionaron. Heme aquí. Solo me siento tan solo. La fiesta está llena y a estallar, pero solo sigo estando solo, bailando triste. Y es que solo me siento tan solo. La fiesta está llena y a estallar, pero solo sigo estando solo, bailando triste. Que no duermo, pero mi consuelo es verte allí, en el medio de la algarabía, mientras yo como un cactus. Solo me siento tan solo. La fiesta está llena y a estallar, pero solo sigo estando solo, bailando triste. Y es que solo me siento tan solo. La fiesta está llena y a estallar, pero solo sigo estando solo, bailando triste, cantando triste, saltando triste. Done. Your attitude is still born. han ido hoy, y aquí no hay boche. Una guitarra, por favor. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Uy, acabamos de escuchar. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Cactus con NASA Stories y a Dark Tone con Too Old to Call. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente, ¿a quién podemos saludar aquí? Vamos a Claudio Esteban, Esteban Allende también, que nos están saludando. Gracias por estar ahí escuchando la Invasión Rock. Espero que les guste el programa. Sí, ojo, reitero, si me ven... No me ven mucho acá en estos momentos, es porque estamos en el salón, estamos con una reunión de pauta de todo el equipo radial, bueno, gran parte en realidad del equipo radial, así que por eso estoy para allá y para acá. Así que cuando, pero cuando suena música de fondo, ¿no es cierto? El cantinero de los Peter Ron, corremos acá para estar junto a ustedes y darles las informaciones, porque eso es lo principal de este programa, las informaciones artístico-culturales y eventos a beneficio del Gran Concepción. Así que dicho eso, nos vamos con ellas. Dice, postulaciones abiertas para los jardines Integra en las plataformas postulacionesintegra.cl e integra.cl. Educación gratuita y alimentación para niños desde 3 meses hasta los 4 años. Plazo de postulación, viernes 5 de diciembre. La banda Sol y Lluvia, junto a los locales Mista Coco y Tumba la Comparsa, en Teatro Ligüén de San Martín 601 en Concepción, el viernes 14 de noviembre a las 20 horas. Entradas en portalticket.cl. Muestra de animales exóticos en Mall del Centro, con granja educativa y más, hasta el domingo 16 de noviembre, de 12 a 19 horas. Entradas 6.000 pesos. La banda Santa Feria se presenta en Espacio Marina, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano, el viernes 19 de diciembre a las 22 horas. Entradas en passline.com. Campaña de adopción y tenencia responsable de mascotas, adopta a un amigo. Más información al WhatsApp, más 569-5211-6819. Alquimia y Hermandad en Fanbox de la Universidad San Sebastián del campus Las Tres Pascualas, en Lentur 1457, Concepción, sábado 10 de enero a las 20 horas. Strange 80s Party con la banda Black Moon, tributo a Depeche Mode con DJ Del Iron en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 15 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Pumapu Rock Fest presenta a The Fragmenten, Oro Genesis, Lux Savantia, Mortal Crisis, Depreso, Prevalent, Recrucid y Anonyme en Plaza de Armas de Santa Juana, el sábado 10 de enero desde las 15 horas. Trae tu feria y llévate tu basura. Felipe Abello se presenta en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 21 de diciembre a las 20:30 horas. Y finalmente, en esta entrega informativa, meditación en corazones gemelos en las dependencias de la Biblioteca Municipal de San Pedro, en Colo Colo 249, Villa San Pedro, en San Pedro, todos los domingos a las 11:30 horas. Más información e inscripción al WhatsApp, más 569-3245-1795. Eso en cuanto a informaciones por ahora, los dejamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Tráigame un vaso, por favor, con dos de hielo. Por espacio 107.3. Oye, escuchamos lo siguiente. Acabamos de escuchar a Ecocidio con El Manto Rojo y a Fiscales K2 con Lindo Momento Frente al Caos. Y continuamos con las informaciones en unos instantes. Denme un segundito. Dice: el grupo Acción Social Unidos por la Causa invita a participar de su noble, altruista y desinteresada labor social, enfocada principalmente en personas en situación de calle y o vulnerabilidad social, ya sea participando activamente con nosotros y o colaborando con insumos y o donaciones. Búscanos por nuestras redes sociales como Unidos por la Causa. Ser solidarios nos reconforta el alma y nos convierte en mejores personas. Tocata Profundos, para primer EP de la banda Efímeros, presenta a Efímeros, No Kiss on the Block, tributando a Limp Bizkit, y Parking Lot, tributando a Linkin Park, en Refugio Bar de Maipú 122 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas, preventas 4.000 y en puerta 6.000. Gran rifa a beneficio del hogar de adultos mayores para mejorar su infraestructura. Más información y comprar entradas con Charlie al WhatsApp más 569-59-87-63-74. Valor del número 1.500 pesos. Sorteo miércoles 17 de diciembre en las dependencias del hogar de Colón 500 en Chiguayante. De antemano, muchas gracias. Tocata Resistencia en el Búnker presenta a Animae desde Bulnes, los locales Maldruk, Huillac y Fábrica de Odio, y a Anchor Head desde Santiago en Búnker Bar de Barro 9 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 20 horas, entrada 5.000 pesos. La obra de teatro Viejas de Mierda con Gloria Munchmeyer y Gloria Benavides en Teatro UDEC, O'Higgins 650, Concepción, el domingo 30 de noviembre a las 19.30 horas, entradas en ticketpro.cl. Aftershock presenta a Friend Club, tributando a Misfit, Year Zero, tributando a Ghost, Pulling Team, tributando a Metallica, y Ghidorah, tributando a Gojira, en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 22 horas. Preventa 8.000 y en puerta 10.000. Entradas en portalticket.cl. Y la última información de este momento dice: la Casa del Donante Altruista de Sangre busca socios dadores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a su sede de Enrique Molina 45 en el barrio universitario Concepción, o llamar al 912-72-3928. Donar sangre es donar vida. Eso en cuanto a informaciones por ahora, y nos dejamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Oh, noche hiela y una rodaja de limón. Técnico que tenemos, así que si hay una interrupción les pedimos disculpas correspondientes. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló, Charlie? ¿Aló, Charlie? Ahí sí. No, pero si da lo mismo. A ver, espérate, voy a salir. Ya, ahora ya estoy a distancia. ¿Cómo se escucha? Todo bien, todo bien. Mucho mejor, mucho mejor. Excelente. Ya. Ahí no se escucha nada, mira. ¿Aló? ¿Ya, corto? ¿Se escucha? Ya, ok. ¿No? Activé el micrófono. ¿Ya? Y se fue a la vez. Super... ¿Y qué cable fue el que cambiaste tú? Este. No, pero el de allá. ¿El de allá? El de aquí que llega a la mesa. Ya. ¿Y si cambiamos este de acá mejor? Pero es raro. Es raro, ¿por qué? Porque se escuchaba bien. ¿Tú? Ya. El problema es... Estamos al aire. Hop up. Ik ben vogares, magistrales. En ik rij op die molen naar rood. Ik had mijn beurtje op een werkende vulkaan. Een dinosaurus knikke al aan. Naar de natten van neer. Maar die heb ik al heel niet gezien. En alleen in de nacht, in het donker op jacht. Ik ben vulgaris, maar die staan is. En ik reed op mijn mammoet in de grond. Ik ben vulgaris. Maar die staan is, en op zondag al een mastodont. En nou de professor, de hart van in je hert. Het wou als die zon uit zijn hart erop gescheurd. Met kamers en lassos, maar zie je het ook weer. Maar mijn hol is nooit ontdekt en geen mensen in gezien. Ben een boogkampioen, in een kiezen. Ik ben Bulgarisch, magistralisch. En ik reed op mijn mammoet in het rond. Ik ben Bulgarisch, magistralisch. En op zondag al een mastodont. Door de bossen kan de natten ook. Ze wilt niet steken, verder te doen. Mijn achtergrond, hij kon ik in mijn hoofd. Die spouwman en Spielberg wilt niet in de hoofdrol. En ik reed op mijn mammoet in de grond. Ik ben Bulgarisch, magistralisch. En op zondag al een mastodont. Ik ben normalisch, archivarisch. En ik bijt ook koningen in een ros. Ik ben Bulgarisch, als het waar is. En de vrouwtjes beweeg ik met mijn knoop. Sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Uy, y acabamos de escuchar, ¿qué escuchamos? Hoy nos pasamos de largo. Ya, primero escuchamos a Ecocidio con El Manto Rojo, después escuchamos a Fiscal Ad Hoc con Lindo Momento Frente al Caos. Ah, no, sí, lo habíamos pasado. Y ahora escuchamos a General Luna con Tila y Eidevol con Vulgaris Magistralis. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Gabingo Azul Solidario para costear tratamiento de un niño TEA en el Club Deportivo Bienestar de Balmaceda con Thompson en Talcahuano. El domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Valor del bingo, 5.000 pesos. ¿Dónde está? Acá. Mari Mari Fest presenta a Ceguera, Nico, Nico Urra Banda, Paciente en Condición Crítica, Rose Biarzún y Abducción en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 16 horas, entrada $7,000. Primer Festival Internacional de Teatro Físico Gestual en Sala Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el Campus San Andrés. Esto es en Avenida Alonso de Rivera, 2850 Concepción, del martes 18 al sábado 22 de noviembre a las 19 horas. Y la gran inauguración el lunes 17 de noviembre en Plaza Lagos de Chile, desde el sector Puchacay, en Concepción, a las 19 horas. La Fiesta del Chico presenta a Peregrinos del Amor, Charros de Luchito y Rafael, Siete Lunas, Capricho de Luna, Jala Jala, Si Pagan Voy, Media Luna, La Retro Cumbia y Los Llaneros de la Frontera. Las bandas Fosfeno, Una Sonrisa es lo Mejor, Peor Humano, Detestable, Estadio 3, Amnesia Disociativa, Misilería, Badux, Oxygenow y Bifurcaria en Oropello 1912, 1928 Concepción, sábado 15 de noviembre a las 17 horas. Aló. Aló, aló, aló, aló. Aló. Aló, buenas noches. Ya, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Quieren pedir algún temita musical? De la zona, ya. Vamos a ver qué encontramos. Ya, ahí lo vamos a poner. Ya vamos a buscar y lo vamos a poner, ya. ¿Algún saludo? Ya. Ok, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao, gracias. Ahí tenemos un saludito, ¿eh? Un saludito acá en la radio en vivo y en directo, ¿eh? Por Radio Espacios. A ver, ¿quiere un temita acá en la zona? Vamos a buscar. Vamos a buscar un temita por aquí. Mientras tanto. Oye, mientras tanto vamos a seguir con la información. Pues dice. ¿A dónde está? Saludamos a Ricardo Márquez, distribuidor oficial de Aguas Mailén. La puedes contactar al WhatsApp más 569-41-188802. O en el correo ventas@aguasmailen.cl. Aguas Mailén, purificando tu cuerpo. Y finalmente en esta entrega informativa, el gran malón del recuerdo con música de antaño, bandas en vivo, artistas invitados y un grato ambiente familiar en el Salón de Eventos Sindicato CAP de Centeno 81 Higueras Talcahuano, el sábado 15 de noviembre desde las 18 horas, entrada $6,000. Eso en cuanto a las informaciones. Mientras tanto estamos buscando aquí un temita. Sí, estamos aquí. ¿Se escucha bien ahí? Claro que sí. Oye, esta cuestión se mueve para todos lados. Pero estamos aquí. Me están retando por aquí, me están retando. A ver, ¿dónde está? Este vamos a poner ya. Aquí quito un temita. Vamos a poner ese temita. Ya, los dejamos con unos temitas para empezar. El primero para el pedido del amigo que nos saludó ahí, a todos los de la radio. Le agradecemos la llamada y los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya no me importa si quedo solo otra vez, pues aún me queda. We'll be right back. a caer. Sol luminoso es lo que empieza a caer. Lo sabes bien, lo sabes bien, lo sabes bien, lo sabes bien, lo sabes bien. papel sellado en la piel. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasion Rock por todas nuestras plataformas y por el 107.3. Oye, bueno, acabamos de escuchar a primero un pedido musical que nos hicieron, ¿no es cierto? Así que nos complacimos, le pusimos una banda de Conce, la verdad es que venía otra banda, así que escuchamos a Pegotes con La Quiero Morir, un tema cover del último disco que sacaron hace poquito, que sacaron este disco de puros temas de canciones antiguas reversionadas y en el estilo de Pegote, obviamente. Así que saludamos a los muchachos. Así que... eso. Lo otro... también escuchamos a Indy con Sol Luminoso y a los Jaivas con Mira Niñita. Saludamos también a los muchachos, bueno, a Omar Giraldo, saludo para allá, para Colombia, espero que esté bien junto a su familia. Saludo también a Chocuela, también que se está uniendo, a los muchachos, bueno, a Marco ya le habíamos saludado, a los muchachos de la página Pasan Cosas, también le agradecemos, dice, Charlie, respondiendo sí o no, va a votar 5 este domingo. Aunque el voto es secreto, no voy a votar 5, lógico. Tengo muy clara mi postura, muy clara mis convicciones, así que sé muy bien por quién votar. Y que gane el menos malo, eso es lo importante. Y además que este programa no es político, así que es programa musical, de rockero y cultural. Así que da lo mismo eso. El rock nos une, la política nos desune. Pero estamos aquí escuchando rock, así que seguimos todos juntos. Y continuamos con las informaciones. Dice, clases de reforzamiento de matemáticas para estudiantes de quinto a octavo básico en la sede de la Junta de Vecinos número 5, de Isidro Sangüesa 393, Pedro del Río, todos los sábados de 10 a 12 horas. La banda Crazy Guns, tributo a Guns N' Roses en Ibis Restobar, de Avenida San Andrés 37, Lomas de San Andrés, Concepción, el jueves 20 de noviembre a las 18:30 horas. Concierto de Navidad presenta a Cherezade Perdomo, soprano, y Gonzalo Tom Kawiak, tenor, junto a la Orquesta Territorial del Bío Bío en Teatro Marina, calle B 6607, Brisa del Sol, Talcahuano, el viernes 12 de diciembre a las 20 horas. Entradas por sistema ticketpro.cl. Cebolla y Bodoque en Bar Liwen, Avenida Paicaví 674, Concepción, viernes 5 de diciembre a las 19 horas. Entradas en primeticket.cl. El Grupo Animalista y Ayuda a Concepción solicita apoyo, más información y coordinación de ayuda al WhatsApp más 569-34-3301-18. Animalistas, Ayuda de Concepción, animalistas y ayuda concepción @gmail.com. Oye, y la verdad es que ellos están con harto complicado con un refugio que tienen con animalitos, así que si les pueden colaborar, por favor, llamen. Comuníquense al WhatsApp más 569-34-3301-18. Los hermanos pequeños, como dicen por ahí, se los agradecerán. Dice, Sinaque en Templo Crápula de Caupilcán 1661 en Concepción, el viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entradas en tuacceso.cl. Hola Mabrowski, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. DJ Black del... Black Levial, celebrando 30 años de carrera en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. La banda Niños del Cerro en Templo Crápula de Caupolicán 1661 Concepción, el viernes 5 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Las bandas Ataquémonos y Daniel Quien en Templo Crápula también de Caupolicán 1661 Concepción. Hoy tiene harto el Crápula. 661 Concepción, el jueves 4 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Y finalmente, en esta entrega informativa, Chiqui Aguayo presenta su stand-up comedy Chile en Teatro Ligüen. Chile en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 22:30 horas. Entradas en primeticket.cl. Eso en cuanto a informaciones de momento. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. We'll be right back. otra botella, por favor, con mucho hielo. Tanto para vuelto, claro que es Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Kenny y los Eléctricos con Novias de Mí y Ella Guns con Rip and Tea. Y continuamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Botiquín Veterinario Solidario. Quienes quieran y puedan deben llevar sus aportes a Boutique Petis del local 14 de la Galería Colonial de Barros Arana 756 en Concepción, de lunes a viernes de 10:30 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 horas. Sesiones Riot presentan a Blasfemo, Matadero, Rabia, Rabia Envenenada, Hasta Cuándo Insistir y Cantona Güey en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el viernes 14 de noviembre a las 21 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Produce Octava Riot. Balmafest en Balmaceda Arte Joven de Colo Colo 1855 en Concepción, el viernes 14 de noviembre. Lanzamiento de la banda Animal de Costumbre en Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción, el viernes 5 de diciembre. Oye, saludos a los muchachos de Animal de Costumbre. Animal de Costumbre es una banda formada hace poquito por grandes personajes del rock de Concepción. Entre ellos está los hermanos Infantes, está parte de los Infantes, está Claudio y está Yoyo, ahí, Infante. Y el Chico Neme también está junto a ellos en de esta banda que es Animal de Costumbre. Espero que les vaya súper bien, muchachos. Y como le dije al Neme ahí en forma interna, para lo que necesiten, el programa está a disposición. Así que un abrazo para ustedes, pues, y me alegro que Claudio esté nuevamente de vuelta en las pistas. Ya, continuando, dice: Gran Bingo Bailable a beneficio del quinto año básico del Colegio El Faro, el sábado 15 de noviembre a las 15 horas en la sede del Club Deportivo Las Tarrias. Esto es en Las Tarrias 990, acá en Pedro del Río. La entrada 3.000 pesos. Grandes premios y la gran oportunidad de colaborar con el quinto básico del Colegio El Faro. Stoner Haze on Tour presenta a Mindflay, Fus, Fusulu, Laberinto, Samsara Trip, Serpiente Antigua, Hombre Perro, Rey Mosca, Voluta, Sangre de la Aconcagua en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 14 horas. Radio Espacios FM y el proyecto de diseño Parque Costanera invitan a la participación ciudadana etapa 4 del miércoles 3 de diciembre al domingo 7 de diciembre. El miércoles 3, la jornada de reinicio en Parque Costanera desde las 15:30 horas. El jueves 4 de diciembre, casa abierta en la Plaza de Tribunales de 10 a 18 horas. El viernes 5 de diciembre, casa abierta en el sector del Teatro Biobío de 10 a 18 horas, incluido jornadas para niños y adolescentes. Y el sábado 6 o domingo 7, el cierre de la jornada en el Teatro Biobío. Y finalmente, también tenemos el Cuerpo de Bomberos de Concepción. Busca socios colaboradores. Quienes quieran y puedan, se deben dirigir a los cuarteles de bomberos o llamar al 41 22 69 62 116. Y la última información que tenemos, dice: el Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios y la Radio Ciudadana Espacios FM les invitan a escuchar sus programas en vivo para todos y cada uno de ustedes. Los días lunes, No Estamos Solos, con Don Ramo Fernández, desde las 17 horas. Cuenta Pública, con Víctor Vivallo, a las 19:30 horas. El día martes, Justa Causa, con Nancy Valenzuela, a las 16:30 horas. Y Nueva Vida, con Reinaldo Vivanco, a las 20 horas. El día miércoles, El Otro Fútbol, con Patricio, a las 10 horas. Bloque Errático, con Isabel, a las 11 horas. Y Mujeres en Onda, con Franey, a las 19 horas. El día jueves, Acompañando la Mañana, con Ana Luisa y Carmen, a las 10 de la mañana. Gente Grande, con Don Ramo Fernández, a las 17 horas. Y este programa, Invasión Rock, con Charlie Méndez, a las 20 horas. El día viernes, Psicofonía, Música y Cultura, con Romina y Mayerlin, a las 19 horas. Y el sábado, Mala Junta, con Cristian y Jonathan, a las 19 horas. Cristian, Jonathan y Berito, también, a las 19 horas. Y nuestro radio controlador estable, Juan Carlos Reyes. Escúchanos por el 107.3 FM, por nuestra señal online www.espaciosfm.cl, por el Facebook Radio Espacios y por el TikTok Radio Espacios. Y además, hay que informar que cada uno de los programas tiene sus propias plataformas. Así que, dicho eso, nos vamos con la música y a la vuelta damos a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre este y el próximo programa. Así que, dicho eso, los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Saludamos a quién, a ver. Maquita, Saludos a Maquita, gracias por estar ahí en Invasión Rock. Y por acá, nadie todavía, ya. Por acá, ¿qué tenemos? ¿Alguien saludando por aquí? No, nada, nada, nada. Ya. Así que dicho eso, los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Hemos vuelto a Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, bueno, acabamos de escuchar los últimos temitas musicales. Escuchamos a Machuca, una banda acá de Conce, ¿no es cierto? Con La Bala de la Suerte, y a Nadie con Bailando. Y nos vamos a ir, como siempre, ahora lo que hacemos, que es dar a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo o se van a realizar entre este y el próximo programa. Así que dicho eso, comenzamos. Dice, la banda Brian Damage, tributo a Pink Floyd en Teatro Budec de O'Higgins 650 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Entradas en bitiquet.cl. La banda Sol y Lluvia, junto a los locales Mista Coco y Tumba de la Comparsa en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción, viernes 14 de noviembre a las 20 horas. Entradas en portalticket.cl. Muestra de animales exóticos en Mall del Centro con Granja Educativa y más hasta el domingo 16 de noviembre, de 12 a 19 horas. Entrada 6.000 pesos. Stans 80s Party con la banda Black Moon, tributando a Depeche Mode y DJ Del Iron en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, el sábado 15 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Tocata Profundos para el primer EP de la banda Efímeros. Presenta a Efímeros, Nonkeys on the Block, tributando a Limp Bizkit, y Parking Lot, tributando a Linkin Park, en Refugio Bar de Maipú 122 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Preventas 4.000 y en puerta 6.000. Tocata Resistencia en el Búnker presenta a Animae desde Bulnes, los locales Maldruk, Willac y Fábrica de Odio, y a Anchorhead desde Santiago en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 20 horas. Entrada 5.000 pesos. Mari Mari Fesh presenta a Ceguera, Nico Urrabanda, Paciente en Condición Crítica, Rosa Villarzún y Abducción en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 16 horas. Entrada 7.000 pesos. El Gran Malón del Recuerdo, con música de antaño, bandas en vivo, artistas invitados y un grato ambiente familiar, en el Salón de Eventos del Sindicato CAP, en Centeno 81, Higueras, Talcahuano, el sábado 15 de noviembre desde 18 horas. Entrada 6.000 pesos. La banda Crazy Guns, tributando a Guns N' Roses en Ibis Resto Bar de Avenida San Andrés 37 en Concepción, el jueves 20 de noviembre a las 18.30 horas. DJ Black Vidal, celebrando 30 años de carrera en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. La banda Niños del Cerro en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, Sesiones Riot presenta a Blasfemo, Matadero, Rabia Envenenada, Hasta Cuándo Insistir y Cantona Güey en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción, el viernes 14 de noviembre a las 21 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Produce Octava Río. Balmafest en Balmaceda Arte Joven de Colo Colo 1855 en Concepción, el viernes 14 de noviembre. Gran Bingo Bailable a beneficio del quinto año básico del Colegio El Faro, el sábado 15 de noviembre de las 15 horas. En la sede del Club Deportivo Lastarria, Lastarria 990, entrada 3.000 pesos. Grandes premios y la gran oportunidad de ayudar. Y eso en cuanto a informaciones. Hoy con eso estamos terminando el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves, el jueves 20 de noviembre, con otro Invasión Rock. Oye, yo creo que el otro jueves vamos a hacer un disco a la parrilla. No he dicho cuál todavía, no he visto todavía, pero vamos a traer un disco a la parrilla para el próximo jueves. Así que, dicho eso, me despido. Buenas noches, que descansen. Esto fue Invasión Rock. Sigan en la compañía de Espacios FM. Una rodaja de limón.